Bienvenidos a Finance Snacks, tu podcast en el que hablamos de finanzas, economía, inversión y mercados financieros. Bienvenidos a Finanzas e Inversión, un capítulo más, un Finance Snacks muy corto, episodio número 88. Hola a todos y bienvenidos, yo soy Borja Rubí, soy cofundador en RW, Random World Business, y ya sabéis, economista, asesor financiero independiente, gestor de patrimonios y socio cofundador en RW con mi compañero Javi. Bueno, un día o un fin de semana festivo, no queríamos pasar sin grabar un capítulo, aunque fuera rápido, para los que nos escribís WhatsApps, emails, diciendo que ya lo habéis escuchado todo, que cuándo sale el nuevo episodio. Bueno, pues no queríamos esperar al martes o el miércoles. Sí que es verdad que hemos tenido una semana un poco complicadita porque hemos tenido mucho trabajo. La verdad es que cada vez sois más los que abrís una cuenta con nosotros, los que nos delegáis el patrimonio, los que delegáis la confianza de vuestros ahorros y de vuestro patrimonio en nosotros. Y claro, como bien sabéis, somos dos. Y como dicen los ingleses, al final Javi y yo somos one man band, es decir, hombres orquesta. Lo mismo estamos grabando ahora mismo este episodio en un ratito muy rápido, para no dejaros ahí con la intriga, que obviamente estamos siguiendo el mercado, siguiendo los fondos, analizando cualquier estrategia o incluso hablando con muchos de los que ya sois clientes. Bueno, os traigo un capítulo muy rápido, un Finance Snacks con un concepto, pero antes, notición del bueno, noticia bomba. Bueno, dos noticias bomba. Una, esta semana presentamos un nuevo proyecto que vais a alucinar en colores. Para todos aquellos que estéis hartos de buscar cursos de finanzas, de bolsa, de mercados financieros, de educación financiera, dónde aprendo esto, dónde conozco fondos, cómo analizo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, para aquellos de verdad que estáis enganchados a este podcast, pero queréis un poquito más, esta semana presentamos algo muy potente. Ojo, muy potente. Tomad buena nota y no paséis sin escuchar el capítulo nuevo de esta semana, porque además vamos a lanzar una promo muy especial para todos vosotros. Y no va a haber marcha atrás, es decir, no vale con Borja, Javi, es que lo escuché tarde, es que se me perdió la conexión, es que me fui de vacaciones al desierto y ahí no había internet, es que esta semana no escuché el podcast porque estuve de relajación. Vale, no hay opción, es decir, va a haber un plazo y un código de descuento. Así que no voy a decir más, no me tiréis de la lengua. Esta semana os lo decimos. Vale. Segundo tema importante, segundo bombazo. Vamos a dar por olvidada la pandemia y el COVID, ¿vale? Vamos a arrancar un proyecto o una idea que teníamos hace ya de un montón de tiempo, años, ojo, y es los eventos presenciales. Por desgracia, muchos de vosotros, por suerte, muchos de vosotros nos escucháis desde un montón de sitios distintos. Desde el otro día los contamos, desde 72 países distintos nos estáis escuchando y no podréis venir. Pero los que estéis cerquita, os invitamos todos los meses a un café financiero. ¿Qué es esto? Bueno, esto es, nos vemos en nuestras oficinas de la calle Cervantes 18 en Oviedo y durante 15-20 minutinos charlamos distendidamente, como es este podcast, sobre lo que queráis. Sobre fútbol, fútbol no, que yo soy un inútil. Si queréis de ciclismo, fútbol con Javi. Pero principalmente de finanzas, de inversión, de fondos, de mercados, de dudas, de educación financiera. Oye, Borja, Javi, tengo este fondo y no lo entiendo bien, explícamelo, analízamelo. ¿Qué harías con estas acciones? ¿Cómo ahorrarías para la jubilación? ¿Qué hacemos para planificar la universidad de mis hijos? Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Un ambiente, como digo yo, totalmente distendido, totalmente cordial, totalmente, vamos a decir, de bar, pero privado en nuestras oficinas. Siempre con capacidad muy pequeñita, máximo 5, 8, vale, 10 personas, como muchísimo. Y con un café con leche o un agua, si queréis, por el medio. Tenemos, ya hemos hecho la inversión, por si acaso hay un aluvión de inscritos, ya tenemos más de 200 cápsulas compradas, así que no tengáis problema, podéis venir, pero hay que reservar, ¿vale? El primer café financiero lo organizamos este jueves día, no sé qué día es de mayo, hoy es día 1, 2, 3, 4, día 5, jueves día 5 de mayo, a las 5 de la tarde, Oviedo, calle Cervantes. Si queréis venir, hay dos plazas libres todavía, nos mandáis un email o un WhatsApp a info@rw.es. Vale, aquí están las dos bombas. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a pasar al siguiente tema. Hoy vamos a hablar de Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubí. La eterna pregunta, Borja, Javi, ¿por qué los fondos que tengo en el banco de Chinchón, por deciros algo, caen más que el mercado? ¿Y por qué cuando suben no siempre suben más? Esa es una duda eterna, siempre nos la decís. Joder, macho, es que, como siempre dice el refrán, el mercado financiero baja en ascensor y sube en escalera. Bueno, esto principalmente se debe a un concepto o a un ratio importantísimo que tienes que conocer, especialmente en fondos de inversión, aunque se puede extrapolar a acciones, se puede extrapolar a renta fija, se puede extrapolar a cualquier activo financiero, y es la beta, ¿vale? Vamos a centrar en la beta de los fondos de inversión. ¿La beta de los fondos de inversión qué indica? Bueno, indica varias cosas. Si la beta es igual a 1, quiere decir que el mercado en el que estáis invirtiendo, es decir, si tenéis un fondo de bolsa española que es igual, con beta igual a 1, el mercado de referencia, ¿cuál es? El IBEX, ¿no? Bueno, pues si la beta es igual a 1, quiere decir que ese fondo tendrá el mismo riesgo o se comportará igual que el mercado de referencia, es decir, igual que el IBEX. Con lo cual, si el IBEX sube un 2, vuestro fondo subirá un 2. Si el IBEX cae un 2, vuestro fondo caerá un 2. Esto generalmente, beta igual a 1, solo se consigue en fondos pasivos o indexados que replican un índice, ¿vale? Si la beta es mayor que 1, quiere decir que estamos ante fondos agresivos, es decir, que suben más que el mercado de referencia, más que el IBEX, y que bajan más que el mercado de referencia, más que el IBEX. Es decir, si el IBEX sube o baja, vuestro fondo subirá más o bajará más. Por tanto, tiene más riesgo. ¿Ok? Sin embargo, si la beta es menor de 1, quiere decir que estamos ante un fondo de inversión defensivo. ¿Defensivo por qué? Porque cuando el mercado suba, el fondo subirá menos y cuando el mercado caiga, el fondo caerá menos. Os pongo un ejemplo numérico. Si el fondo de renta variable española tiene una beta de 0,8 y el IBEX sube un 2, vuestro fondo subirá 2 por 0,8, ¿vale? Y al revés en la bajada. Si tenemos un fondo con una beta de 1,5 y el IBEX sube un 4, vuestro fondo subirá 4 por 1,5, ¿vale? Y para abajo lo mismo. Vale, ahora os lo voy a explicar a nivel teórico con respecto a las acciones o a las compañías. Cuando una compañía es agresiva, lo vais a entender muy bien. Compañías constructoras, compañías de lujo, compañías automovilísticas, son agresivas, suelen tener betas superiores a 1, son sectores agresivos. ¿Por qué? Porque cuando la economía va bien, estos sectores van bien, van mucho mejor que el resto de sectores. El lujo vende más, los coches se venden más, las constructoras fabrican más y venden más, las acereras también porque el sector construcción y los coches demandan más acero, ¿vale? Cuando el mercado y el ciclo económico va bien, las betas mayores que uno o los sectores agresivos van mejor. Sin embargo, cuando el ciclo económico va mal, ¿vale? Estamos ante una crisis, las betas o los sectores defensivos por debajo de 1 se supone que van mejor. Os lo voy a explicar muy fácil. ¿Qué sectores son defensivos? Farmacéuticas. Biotecnológicos, no. Mejor vamos a pensar en algo más sencillo. Supermercados, ¿vale? ¿Por qué? Porque si hay un ciclo económico muy malo, si hay una, vamos a decir, una guerra, si hay una crisis como la que tuvimos en 2008, ¿qué sucede? Pues que incluso con una pandemia como la del COVID, pues que las compañías farmacéutricas, la aspirina, Bayer, va a seguir vendiendo pase lo que pase, es decir, no, aunque el sector económico vaya mal, no van a sufrir tanto en su balance, no van a notar tanto la bajada en las ventas, ¿no? Me lo invento, si Mercadona cotizase en bolsa, no lo notaría tanto, sería defensivo. ¿Por qué? Pues porque aunque haya una crisis, aunque haya un COVID, aunque haya una guerra, Mercadona seguirá vendiendo. Incluso, como hemos visto en la pandemia, los sectores agroalimentarios o los supermercados han ido mejor todavía. Vale, son sectores defensivos, en los cuales cuando hay crisis o el ciclo económico va mal, no van tan mal o incluso van mejor. Vale, por tanto, esto es importante tener en cuenta en cuanto a vuestros fondos. Por eso, muchas veces, esta es la explicación de por qué vuestros fondos o vuestra cartera de fondos va peor o va mejor que el mercado cuando lo comparáis. Pregunta clave. Borja, ¿dónde puedo ver la beta de mis fondos? Muy sencillo. Como siempre, os remitimos a Morningstar. Ojo, apunte, no nos llevamos nada de Morningstar, ¿eh? No nos pagan nada. Por desgracia, no nos pagan nada. Y como sabéis, somos asesores financieros independientes y a nosotros solo nos pagan los clientes. Absolutamente nadie más. Con lo cual, lo que hablamos y lo que decimos es porque lo probamos, es porque lo usamos y es porque realmente creemos que es útil y funciona y es de valor para vosotros. Entráis en morningstar.es, ponéis arriba a la izquierda en el buscador, en la cajita, ponéis el código ISIN del fondo o el nombre. Y una vez que carga, a mano izquierda hay un menú. Y yo creo que es rating y riesgo, me parece. Pincháis ahí y os aparece, aparte del ratio de SERP, aparte del ratio de training, aparece la beta. Ahí lo vais a ver. Ahí vais a ver ese fondo, si es agresivo, o si es defensivo, o si es pasivo. Bueno, espero que os haya aportado algo de valor. Espero que os haya gustado este Finance Snacks. Nos vemos esta semana en el capítulo bomba, ¿vale? Esta semana capítulo bomba. Y si alguien quiere venir al Café Financiero, nos haréis, vamos, hiper felices. Que nos desvirtualizásemos, que pongamos cara. Y, por supuesto, no sufráis si no podéis venir, porque la idea es hacer uno mensual, físicamente en Oviedo, ponernos cara y charlar. Hasta aquí el capítulo de hoy, os mando un abrazo enorme, nos vemos esta semana, como siempre deseo que los mercados sigan subiendo eternamente, que todos rentabilicemos nuestras inversiones y ya sabéis, solo cuando baja la marea se ve quién se está bañando desnudo, según nuestro amigo Buffett. ¿Dónde nos podéis encontrar? Fácil, básico y sencillo, como el bricolaje, en rww.es, o poniendo en Google, o en cualquier red social, os gustó Google, ¿eh? Google, no Google, en cualquier red social, Random Walk Business, o en WhatsApp, o incluso en cualquier podcaster, ya sea iVoox, ya sea Spotify, ya sea YouTube, o en Apple Podcast, ¿no? Por supuesto, os agradecemos muchísimo las valoraciones, ya hay 127 valoraciones en Spotify, tela, ¿eh? Las miramos Javier el otro día y alucinamos. Nota media 4,9 sobre 5. Vamos, estamos agradecidísimos y os mandamos un abrazo enorme a todos los que nos estáis escuchando, que sois casi ya más de 200.000. Bueno, una locura. No lo hubiéramos pensado ni en nuestros mejores sueños. Así que un abrazo enorme. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.